Frecuencia Abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge, vamos a hablar de creo que del mismo tema, o de un tema que entendemos se reitera durante tanto tiempo, por lo menos desde nuestro móvil que hemos hecho cobertura por este tema, es la situación que se genera allí en el Balneario Buenos Aires en relación a la policlínica que funciona en el lugar. Primero era la necesidad de la policlínica. Una vez allí la policlínica, las necesidades de que la policlínica no decaiga, y después sí ya muchas cosas que vamos a compartir. Primero tenemos que agradecer a Washington Baladón que se haya venido hasta aquí, hasta Maldonado, para charlar con nosotros. Puntualmente estamos en el predio de la feria, en el predio ferial a esta hora. Mucho movimiento, el solcito divino, la verdad, ha calentado bastante. Y te reitero, vamos a hablar de estas necesidades. Gracias, Washington, por el tiempo. Contale a Jorge y toda la audiencia si hablamos de las mismas necesidades que hemos venido hablando hace tanto tiempo en relación a la falta de medicamentos y a la falta de mantenimiento de la policía. ¿Qué tal? Bueno, buenos días para todos. Buen día. A Jorge también un saludo muy grande. Y a la audiencia. Bueno, sí, no, te digo, no solo los mismos reclamos que habíamos hecho, venimos haciendo reiteradas veces el año pasado, el tiempo atrás, sino que ahora cada vez son más los reclamos que hay, y no solo los reclamos caprichosos de uno, que no se trata de eso, ¿verdad? Reclamos de los usuarios, reclamos de los funcionarios, necesidades básicas como el simple mantenimiento del local, del edificio, no se están dando, se rompen cosas y quedan rotas, tiene que recurrir a algún vecino que vaya y lo arreglen. La otra vez también el contenedor donde pernotan los médicos que trabajan en la emergencia, la puerta de emergencia, la puerta rota, quejas de que se escuchan ruidos de rata en el entretecho, o los malos olores a orín, la materia fecal de ratas, y un sinfín de cosas que se vienen suscitando día a día y cada vez se va agravando más, ¿no? Eso en base a lo que es el tema de mantenimiento de policlínico. Después, bueno, después de quejas de los usuarios de que van a levantar medicamentos, cada vez hay menos medicamentos. La farmacia, la otra vez los titulares tuvo de licencia, y bueno, habían días, muchos días por entre la semana que no había servicio de farmacia, y cuando había eran muy poquitas horas. También los usuarios reclaman que se den los medicamentos controlados de los pacientes que hay en el Balneario Buenos Aires, que se entreguen ahí también, porque si no tienen que viajar a Maldonado, a San Carlos, a levantar los medicamentos. Reclaman también que los fines de semana no hay servicio de farmacia, a no ser alguna emergencia que tú tengas, que de repente puedan tener alguna muestra, algún medicamento, que por lo menos para salir el paso para cubrir esos días que la farmacia, en los días hábiles, que no está abierta, ¿verdad? Y así un montón de cosas, especialistas, ginecología, servicios de ginecología no hay en el balneario. De tres médicos que había en el balneario, en la policlínica balneario de exposición, solo está quedando uno. Médico de familia se reclama también, el cual no existe, y es importantísimo, por una zona geográficamente muy grande, con una variación y una diversidad económica, social, muy amplia. Hay muchas familias que necesitan y requieren de esa atención profesional, ¿verdad? ¿Qué tipo de gestiones han hecho ustedes como comisión de vecinos? Más allá de esto que, bueno, llevan a la prensa estas necesidades, ¿qué otro tipo de gestiones han hecho? ¿Han hablado con las autoridades? Mirá, nosotros, cuando estuvieron las autoridades, hablando de hace un tiempo atrás, hicieron una gran inauguración, cortaron cinta, fueron las autoridades, fue el propio Cipriani, fueron diputados del departamento de Maldonado, fue el propio intendente a inaugurarnos una puerta de emergencia que nosotros bienvenidos la recibimos con augurio, con muy contentos todos, también una ambulancia para la zona. Nosotros, bueno, ahí y tuvimos un intercambio con las autoridades, y que bueno, que estamos agradecidos hasta esos beneficios que se estaban brindando al policlínico. Y bueno, después nos encontramos de que, bueno, la puerta de emergencia no es una puerta de urgencia, porque al no tener un servicio de respuesta móvil, de emergencia móvil instalado ahí en ese lugar, pasan accidentes los traslados se dificultan muchísimo. Tienen que las emergencias móviles tienen que ir desde San Carlos de Maldonado y no te demoran menos de 40, 45 minutos, en los mejores de los casos. Entonces, siempre hemos tenido, estamos en pleno contacto nosotros con la Comisión Barrial, con los funcionarios de la Policlínica, preocupándonos y asesorarnos y interiorizándonos de cómo viene funcionando. Y bueno, y esta es la forma ahora que tenemos nosotros de reclamar, de salir a la opinión pública. Y a partir de eso, bueno, el próximo martes vamos a tener una reunión con el señor Jorge Schumann y con Cabrera, que son titulares de ACE y de la RAP. Vamos a tener una reunión el próximo martes a las 19 horas en el Centro Comunal de Manuel Buenos Aires con la Comisión Barrial. Ahí va a haber un intercambio, un ida y vuelta y una interactuación de las autoridades de ACE y de la RAP con la Comisión Barrial. Y bueno, y ahí empezaremos a trabajar en pos de que haya una comunicación fluida, que ellos sepan las necesidades que nosotros tenemos, las necesidades que nosotros, lo que nosotros reclamamos como usuario, y bueno, y ahí empezar a ver cómo el funcionamiento de la policlínica empiece a no sé, queremos frenar el deterioro. No, estamos lejos de, sabemos que la realidad de otras policlínicas y departamentos son peores que la de la policlínica de Buenos Aires, pero no podemos esperar hasta que estén las mismas condiciones para salir a reclamar. Nosotros salimos a reclamar ya cuando empezamos a ver que se empieza a descuidar, que empiezan a haber descuido y deterioro, salimos a reclamar porque la cuidamos celosamente porque es algo muy necesario para esa zona, ¿verdad? ¿Han tenido contacto con los diputados del departamento? Sí, sí. Mira, nosotros pactamos una asamblea, que bienvenido sea, le agradecemos a todos los diputados del departamento de Maldonado que nos contestaron inmediatamente que sí, que van a estar, porque queremos hacer una asamblea abierta con todos los vecinos, en donde los vecinos les vamos a dar un estado de situación de lo que es la policlínica, que es un documento que nosotros hemos hecho junto con los funcionarios, comisión, funcionarios y usuarios. Ese documento se lo vamos a presentar a ellos y ahí van a estar esa serie de reclamos que nosotros hacemos para la mejora de la policlínica, ¿no? ¿Cuál es la situación en cuanto a la ambulancia, que ustedes también han hecho la petición de que funcione por lo pronto 24 horas? Sí, mira, el tema de la ambulancia, te comento, es algo increíble. Nosotros incluso nos hicieron hasta simulacro de una ambulancia instalada en la puerta de la policlínica, a ver cuánto demoraba para llegar a Maldonado o a San Carlos. Se fumó esa ambulancia, nunca más volvió, no la vimos más. Si bien hay una ambulancia en José Ignacio, que hace mucho tiempo está, pero no tiene chofer, no sirve, no existe, cuando tiene chofer, no tiene enfermera, no tiene médico que esté capacitado para un servicio de emergencia móvil. Entonces lo que nosotros queremos, como en el Avenida de Buenos Aires, dentro de esos balnearios que hay en esa, a la orilla de la Ruta 10, es la población más grande que tenemos, y aparte estamos en el eje de lo que es el Puente de la Barra y el Puente Redondo de Garzón. Entonces nosotros pedimos, solicitamos inmediatamente que haya un servicio de respuesta de emergencia móvil en el Avenida de Buenos Aires que brinde una respuesta a toda esa zona. Estamos hablando de 20.000 personas. Jorge, Washington te escucha. Washington, dos o tres puntualizaciones para que los oyentes tengan un panorama claro de todo esto. Estamos hablando de una policlínica que tiene ¿qué antigüedad? Y la policlínica, mira, te digo, esa policlínica hizo una reforma por ahí por el 2016, después una ampliación por el 2020. Y ahora, yo no quiero pecar de ignorante, ¿no? Y no brindar una formación falsa. Pero es una policlínica que está funcionando hace más de 20 años. Bien. Primero estuvo funcionando en el local que se alquilaba, después en el primer gobierno de Óscar de los Santos nos dieron el terreno ese que se adjudicó, ahí sí se hizo la policlínica, y bueno, es decir, nosotros hacemos los reclamos porque hay gente que a veces dice, no, que se está reclamando en distintos periodos de gobierno una cosa o la otra. No, nosotros hacemos reclamos permanentemente, sea cual sea el gobierno de turno. Bien, bien. Por eso tenemos una policlínica, por eso tenemos una escuela, por eso tenemos una UTU, por eso tenemos un centro comunal, porque lo solicitamos y lo reclamamos en ese momento, ¿no? Bien, bien. Pero seguime un poquito la conversación. Sí. Depende directamente y exclusivamente de ACE el funcionamiento. Sí, de ACE y de la RAP. Bien. No tiene ningún tipo de injerencia, digamos, ni el Ministerio de Salud Pública directamente, ni la Intendencia de Maldonado. No, yo creo que los policlínicos del departamento, la Intendencia, los gobiernos municipales también, es una, es como comodato que se funcionan y se mantienen mutuamente, ¿no? Bueno, pero no es un dato menor. Vos crees, pero no es un dato menor saber eso. Sí, sí. Porque en definitiva, lo que tenemos que definir aquí, ¿a quién se le está reclamando respuesta, respuesta a la demanda de ustedes? A la autoridad de ASE y a la RAP. A la autoridad de ASE y a la RAP, pero la intendencia no tiene nada que ver con la autoridad de ASE ni de la RAP. La intendencia en algunos, en algunos lugares, en algunas intendencias de distintos, distintas partes del país, cubre un rol muy importante en el tema de la sostenibilidad de las policlínicas, ¿verdad? Claro, pero son policlínicas municipales. Municipales. Sí, no, en este caso es una... Es una de policlínica RAP. Dependiente de ASE y de la RAP. Y de la RAP. Bien. Exactamente. ¿Ustedes consideran que en algún momento tuvieron buena respuesta y después la perdieron o nunca se han sentido satisfechos con el funcionamiento de la policlínica? No, la policlínica en su momento estuvo funcionando muy bien y sigue funcionando bien en cierta forma. Digo, la atención humana de la policlínica es espectacular. Te digo que si no fuera por esa atención humana que hay, estaríamos en una situación crítica. Pero digo, la atención humana es muy buena, lo que siempre, por momentos, se trabajó de una forma, cumplió un funcionamiento en el cual hoy vemos nosotros como usuarios y como Comisión Barrial que cada vez se está deteriorando más y cada vez se está descuidando más. Bien. En lo que tiene que ver con la atención, ¿dijiste que los fines de semana no funciona? No, la policlínica sí funciona el fin de semana, pero funciona el servicio de farmacia. El servicio de farmacia. Y el tema de las emergencias. Cuando se necesita una ambulancia, ¿a dónde se acude primero? Y se llama San Carlos a Maldonado. ¿A qué? Donde haya mayor disponibilidad. ¿Al hospital? Y sí, sí. Bien, no, porque te hacía la pregunta porque hablaste de la emergencia móvil, entonces no sé si de repente por allí hay una posibilidad de respuesta de alguna empresa privada de asistencia móvil. Y no, yo pienso que la primera ambulancia que esté en la cercanía o que tenga capacidad de llegada más rápida, de respuesta más rápida, porque hay acuerdos. Sí, claro. Entre el privado y público, ¿no? Sí, claro. Por eso te preguntaba. Hay muchísimos casos que llega la cardiomóvil por nombrarte una, ¿no? Por citarte una, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los pasos concretos que ustedes van a ir dando? El primer paso, por lo que entendí, es una reunión con la gente de la RAP y de ASE. No, lo que vamos a hacer mañana es una asamblea abierta con haciendo toda esta serie de denuncias a diputados, a autoridades de la Junta Departamental y a autoridades de ASE. Y de la RAP mañana viernes a partir de las 17 horas en la puerta de la policlínica de Mariano Rosales. Bien. ¿Algo más que quieras para redondear la conversación mencionar, Washington? No, y invitarlos a todos mañana en nuestra policlínica y bueno, hacer esta serie de reclamos. ¿En la misma policlínica es? En la misma policlínica de Mariano Rosales. Reiterá la hora, por favor. Hora 17. Bárbaro. Bien. Bien, gracias por esta charla, Washington. No, saludos muy amable, a todos los vecinos ustedes. Allí. Chau. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Dale, Karina. Chau. Chau. Frecuencia abierta.